Ya escribí varias canciones en pose de poeta maldito, y así me fue. Pero en ciertas ocasiones no está mal dejar por escrito lo que sabes. Para ser directo o cursi, al fin esto es amor. Vos la mejor mujer que habita este planeta y todo su alrededor. Porque si hay mujeres en Saturno, dudo que estén tan buenas como estás vos. Y si cada hombre es un mundo y cada mujer una estrella, vos sos el sol. Puedo ser más cursi aún, no quita que yo tenga razón. La mejor mujer que habita este planeta y todo su alrededor. Sos lo mejor de la especie y temo que te lleve la NASA y no vuelvas más. Sos lo mejor de la especie y temo que te vayas de casa y no vuelvas más. Sos lo mejor de la especie y temo que te lleve la NASA. Vuelvas más, sos lo mejor de la especie y temo que te vayas de casa y no vuelvas más. Sos lo mejor de la especie y temo que te lleve la NASA y no vuelvas más. Sos lo mejor de la especie y temo que te vayas de casa.